Así es mi barrio, así es mi vida, con la vagancia de la esquina, negrita, soy Kiko. Sigo disfrutando mi futuro, construyendo ya los falsos, estoy destruyendo. Mientras converso, trato de crear un mejor mundo para los pendejos de mi barrio y otro rumbo. Y en un segundo, las torres de alta tensión pueden inspirarme para iluminar lo más profundo. Respiro hondo, hago clásico, lo vendo. Voy en la fiesta con estilo libre, te entretengo. Así es como yo vengo y tengo agradecimiento para la gente que parte mi rutina. Para la baja llena, me quila pasa en negrita, mi barrio comenta la adrenalina. De este guacho que poco a poco se graba en tu retina. Negrita, ni el más lindo, ni el más feo, así es como me veo, ni el más facha, ni el más plancha. Con victorias y derrotas, pero pocas veces no vas a ver con la cabeza gacha. Si estás de la mente, yo te dejo de la cara. Si estás de cara en cara, que zorro en cara. Prendete una vela, llegate hasta la tela. Antes hablar mal de mi forma de vida, mi familia, primero conocela. La, la, la, la, la, la, la. Así es mi barrio, así es mi vida. Negrita, discúlpame, sé que a veces yo no me doy cuenta que el amor es necesario para subir cualquier cuesta. Igual apuesta por este MC que se muestra el público con defectos y virtudes de forma honesta. Observa el brillo de mis ojos, pregúntate por qué lo tengo rojo. Porque digo lo que digo y vivo mi antojo. Porque soy tan diferente a los demás guachos del barrio y se me distingue desde muy lejos. Porque cada vez que abro la boca yo rompo espejo. Porque la pared es con spray, mi firma yo dejo. Porque sigo amando el hip hop desde que era un pendejo. Porque de la gente falsa siempre yo me alejo. Porque sigo con esto, verso duro como roca. Contra la moda andica, hacer cumbia de circo, saca la nena, vuelva loca. Tengo el dominio en la ría con pelota, una foca. Eso de mi forma de ser que tu corazón toca. O porque me estilo libre de la realidad te saca. Porque cada vez se escucha más la palabra sudaca. Porque mi familia, el movimiento nacional ya se destaca. Porque la competencia es Drácula, no somos la taca. O porque cuando sí piensan que brillan aparece el zorro y siempre los opaca. Aunque venga de resaca, mi familia siempre se destaca. Loco, así es mi barrio.